atrás. Sabes que yo no me muero, aunque no sepa volar. Cielo azul acaricia mis sentidos y a mi alma dale fuerza al andar. Aunque el frío sea intenso, mis deseos de soñar no me abandonarán. Kayas, wakashkaka, kantapis, chakichimpakni, waktagapu niktigapu, kausakaya tukirinkani, tula nyaktami rikunchi, kanchayu, yuka wakchapis, runapagjaki, nyatakjipish pakarihpi, hatungya yapa jaktapi, riksishpa, Ningami paika, yakuya runami kangi. Cielo azul acaricia mis sentidos y a mi alma dale fuerza al andar. Aunque el frío sea intenso, mis deseos de soñar no me abandonarán. Cielo azul acaricia mis sentidos y a mi alma dale fuerza. Reencarnarme en piedra inocente.